Bueno, esta es una esta este, posible designación de como juez federal del juzgado de Jujuy, el juzgado número 2, nos preocupa porque esta persona, el doctor Juan Carlos Nacur, tiene antecedentes profesionales que nos llena de, digamos, de zozobra, porque él defendió a narcotraficantes, homicidas, a delincuentes comunes, que obvio nosotros no estamos diciendo que no tengan el derecho a la defensa, pero sí, lo que nosotros cuestionamos es el apego, digamos, ideológico con el busismo, porque trabajó con Busi y le dio un cargo también en su estudio jurídico a este Malevo Ferreira, que recordemos que es un delincuente que está acusado de delitos y también participó en el operativo Independencia, donde muchas personas fueron desaparecidas. Entonces nosotros por eso es que lo cuestionamos, mandamos una serie de... hicimos toda una investigación, mandamos una serie de notas a la Comisión de Acuerdo del Senado, que el viernes va a tratar el pliego, y también elevamos una serie de preguntas al Senado para que él responda, ¿no? Uh-huh. Por eso es que nosotros cuestionamos esta posible designación desde el punto de vista ético y republicano, digamos. No podemos tener como juez que administra la justicia, más en estos casos de derechos humanos, que son casos muy complicados, donde se necesitan jueces probos, con apego a la defensa de los derechos humanos, sea nombrado juez. Claro, sí, de acá de Jujuy hay varias organizaciones que hicieron su impugnación, ¿no? Sí, también con hijos trabajamos juntos para buscar antecedentes de esta persona. Inclusive nos pusimos en contacto con la autora de Sibila Camps, una periodista de Clarín, quien hizo un libro que se llama El Malevo Ferreira, donde cuenta la vida de este personaje nefasto, digamos, que y a través de esas personas y de otras fuentes más, nosotros pudimos averiguar, rastrear los antecedentes profesionales de este abogado. Creemos que no reúne los requisitos éticos como para ponerse a cargo de estas causas por delitos de lesa humanidad en Jujuy. Sí, ¿cómo llega un abogado de esta característica a tener consideración, digamos, para ser uno de los postulantes? Bueno, una que este abogado se ha presentado en todos los cargos, en todo sí. El país, en primer lugar. En segundo lugar, hace años que quiere, digamos, ser juez, ya hace, no solamente este año, sino varios años anteriores, también se presentó, mandó sus antecedentes ante el Consejo de la Magistratura. ¿Sí? Ellos son los que deciden, digamos, quiénes reúnen las condiciones y requisitos para ser candidatos, digamos, a juez. Nosotros hemos elevado otros nombres de acá, ¿sí? Sí. Por ejemplo, de la doctora Alejandra Cataldi como candidata. Pero ya este tema ya es de larga data, ya. Porque el año pasado, uno de los, digamos, candidatos también era el doctor Carlos Olivera Pastor. Sí. También los recusamos. También impugnamos, dijimos que no tenemos una serie de dificultades de lentificación de la justicia, de los juicios. Entonces creíamos que no era un candidato posible a ser un juez titular. Uh-huh. Mandamos impugnación a la presidenta y también al Consejo de la Magistratura, que es el órgano que selecciona los candidatos. Uh-huh. ¿Sí? Pero tampoco sabíamos nosotros que, en vez de los dejaron de lado a Carlos Olivera Pastor y eligieron a esta persona, digamos. Uh-huh. Así que Sí, nosotros hicimos todos los trámites, ya hace un tiempo que estamos trabajando en este tema y queremos que, por supuesto, que no sea designado juez federal. ¿Ustedes pudieron hablar con los senadores que van a tener a cargo este viernes la audiencia pública? Ya está. No, aparte hicimos toda una movida en Buenos Aires con Organismo de Derechos Humanos. Varias organizaciones presentaron también en Buenos Aires y presentaron notas de impugnación, hicimos unas cadenas de mail por todo el país, justamente para evitar, digamos, el nombramiento. Así que esto se está trabajando desde hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Así que ojalá, justamente, son nuestras herramientas constitucionales, como estamos en un Estado de Derecho y de democracia, de impugnar este candidato que desde el punto de vista ético no corresponde que sea nombrado juez federal. Claro. Una última pregunta, porque nosotros hemos leído el informe que ha hecho Página 12, y dice que el tema este de la designación del juez puede ser tratado sobre tablas. ¿Es posible eso? Sí, sí es posible eso. Es posible eso. Nosotros hemos mandado de acá, tanto madres y familiares como hijos, una serie de preguntas, justamente para que el doctor Juan Carlos Guinde, que es presidente de la Comisión de Acuerdos, le formule a esta persona, ¿no? Entonces esas preguntas se van a hacer elevadas ante este candidato, porque realmente no satisface, digamos, los requisitos de un hombre probo, honesto, y tiene que estar consustanciado con las políticas de derechos humanos, con el tema de la justicia, de la verdad, de la memoria, etcétera. ¿Qué podemos esperar de un hombre que apoya al busismo? Claro. ¿Qué significa busi para todos los familiares del noroeste especialmente? Porque está acusado en todas las causas como principal responsable de la desaparición de nuestras familias, tanto de Jujuy, Salta, Tucumán, Domingo Busi, ¿no? Ajá. Bueno, no sé si usted quiere agregar algo más. Sí, que ojalá que el viernes tengamos nuevas, otras novedades, que no se lo nombre a esta persona, porque creemos que va a ser, aparte de dar lenta la causa en Jujuy, y va a crear otro clima de absorbente incertidumbre en nosotros, en los familiares, ¿no? Que hace 35 años estamos pidiendo, exigiendo justicia por